pensar como un informe de lo que pasa este año, de enero a abril, centrado en varios aspectos, pero particularmente en el tema de derechos humanos. La difícil situación de la práctica de derechos humanos en el interior de la universidad, las amenazas, el asesinato del Jorge Andrés Izaza, la Facultad de Derecho, el tema de los allanamientos, del allanamiento por parte de la fuerza pública, las investigaciones que está llevando hoy a cabo la fiscalía a varios estudiantes de la universidad. Y en términos generales, la difícil situación que se presentó en medio de la campaña para la elección de rector.